Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Aquí iniciamos compartiendo con ustedes que luego de varios meses de permanecer cerrada la consulta pública de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 19 de junio a las 10:30 se realiza la reapertura de este espacio, que de esta fecha en adelante contará con más servicios y comodidades para que el público pueda conocer más sobre el patrimonio cinematográfico del Ecuador. Al igual que cada sala, auditorio, teatro o rincón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la consulta pública de la Cinemateca se ha convertido en un espacio necesario para la difusión de la cultura y el patrimonio cinematográfico de los ecuatorianos. Es por eso que su cierre fue penoso pero necesario, debido a que existían varios problemas en sus espacios físicos como en sus equipos, situación que ha cambiado con estos meses de intervención. Uno de los equipos que podrá ayudar a la preservación del patrimonio cinematográfico del país es el Film Scanner, equipo de escaneo de películas, que se concretó gracias al convenio con la colaboración firmada entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Consejo Nacional de Cinematografía. A través de este sistema especializado, se ha previsto digitalizar el acervo fílmico que custodia la Cinemateca, único archivo patrimonial del país. Con este nuevo equipo se busca digitalizar cerca de 300 películas del Tesoro de Archivos. Este archivo tiene 2.500 títulos entre cortometrajes, largometrajes y documentales, además de documentos en papel, una colección que mantiene entre sus diferentes formatos la historia de nuestro país desde 1920. La consulta pública de la Cinemateca mensualmente recibe en promedio a 160 o 180 visitantes. Muchos son estudiantes, comunicadores, investigadores, antropólogos y colectivos culturales que encuentran en sus instalaciones material audiovisual de denuncia social, material de documentación, trabajos etnográficos y también las películas de ficción que en los últimos años Ecuador ha producido de manera notoria. Hablamos con Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca, quien nos cuenta sobre el público que asiste a las consultas y sobre sus intereses. El público en general es un público de estudiantes, también investigadores, ¿no? Que investigadores sobre cine ecuatoriana y estudiantes que incluso no han visto ciertas películas de ficción. Tú sabes que el cine ecuatoriano ha despuntado enormemente y por ahí se perdieron alguna película que no lo pudieron ver en pantalla grande y acuden a la consulta pública para visionar algún film que se no hayan podido ver. También tenemos un público de investigadores, de antropólogos que buscan, apunta por el documental etnográfico, por documentales de denuncia social. Hay un material riquísimo en consulta pública, es un servicio gratuito que tú puedes ir y seleccionar, hay muchísimo material de nuestra historia ecuatoriana. Entiendo que también hicieron algunos arreglos de ahí en materia para que la gente pueda acceder, esté un poco más cómoda. ¿Qué se realizó ahí? Efectivamente, o sea, en principio teníamos apenas solo 3 pantallas, 3 monitores, 6 asientos y 3 monitores para poder visionar las películas. Ahorita se amplió a 6 monitores, 12 asientos en lo que es consulta pública y además se pudo implementar una sala para, me parece que está para 20 o 22 personas, ¿no? Esto es muy importante porque hay muchísimas veces que acuden de centros de estudio, grupos de estudiantes de colegio, tenemos visitas de colegios, visitas de facultades de comunicación que van a la Cinemateca y quieren ver. Y antes la verdad estábamos bastante incómodos y el ambiente bastante estrecho, menos ventilación, que era muy importante esta recuperación del espacio, esta modernización de la consulta. Tú lo señalabas desde acceso gratuito, ¿no se requiere algún requisito, nada más solo para llegar acá? No, ningún requisito, venir de 8:30 a 5 de la tarde. ¿Qué otro requisito? Lo que siempre se pide es una vez que finaliza la consulta, sea de material bibliográfico o de material audiovisual, se pide que llenen una hoja de registro de usuarios, que eso permite poder contabilizar cuántos usuarios y qué materiales están revisando más. Entonces, por decirte, el año anterior, grupos juveniles, uno de los materiales más vistos, se me ocurre ahora, es esta película A Tus Espaldas, por decirte. Yeah. Y se puede más o menos sacar con cifras cuál es lo que más el público está demandando. No demandan mucha película de ficción ecuatoriana. En la inauguración asistirán autoridades de la institución como Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, y Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cine, con cuya institución se firmará otro convenio para implementar la Cinemateca Digital. Con esto, los tesoros de la memoria filmada estará a libre disposición del público nacional e internacional. En principio, se podrán mirar 300 películas ecuatorianas. Gracias a la remodelación de ese espacio de la consulta pública, hoy se ha triplicado la oferta de equipos para visionar documentales, cortometrajes y largometrajes nacionales. Se ha posibilitado también una sala pequeña con capacidad de 21 personas para recibir a grupos y colectivos. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.